Y ahora estamos con Víctor Girao Alatriste, piloto, abogado especialista en derecho aeronáutico, presidente de la Asociación de Pilotos Peruanos, para que nos hable de la concesión del aeropuerto de Pisco. Buenos días, don Víctor. ¿Qué es esto? ¿Ya viene la concesión? ¿Ya se hizo? ¿Dicen que está muy avanzada o que ya se firmó o que simplemente tiene que implementarse porque ya está firmada y que en todo caso va a prevalecer el lado militar en el aeropuerto y que no hay que temer nada? ¿Cuál es la verdad, don Víctor Girao? En primer lugar, señor Gilera, permítame que le agradezca la entrevista que hace 3 semanas tuvo usted a bien brindarme, porque según esa entrevista hemos logrado que ayer la ministra de Transportes, doña Verónica Zavala, reconozca que no se debe incrementar las horas de vuelo que en esa entrevista usted me permitió denunciar. Caramba, las horas de vuelo de los pilotos, que ponía en riesgo la seguridad de los vuelos. Eso tenemos que agradecérselo, porque fue usted el único periodista que nos permitió y nos acogió, y sabemos que usted es un periodista de mucho prestigio y muy reconocido, y le agradecemos esa entrevista. Ahora, me alegra mucho haber contribuido con un poquitito, aunque sea, a desmontar esta indignidad, ¿no? Sí, es verdad. Adicional. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en con este el aeropuerto del Pisco? Resulta que el aeropuerto Pisco se entregó la concesión de 12 aeropuertos, entre ellos los de Chiclayo, Piura y Pisco, que son 3 bases militares. Se entregó esos 3 aeropuertos a una empresa creada sin ninguna experiencia en la administración de aeropuertos. Pero eso no es una irregularidad, simplemente. La denuncia que nosotros estamos haciendo y por la cual hemos protestado y le agradecemos esta entrevista es que los aeropuertos militares, que son bases militares, si bien es cierto, reciben aviones comerciales como Chiclayo y Piura, no deberían ser concesionados a empresas privadas, por la sencilla razón de que la empresa privada, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, puede transferir sus acciones sin necesidad de registros públicos, sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Y no sabemos en manos de quiénes pueden ir a parar esas empresas. Y van a estar administrando aeropuertos donde nuestras Fuerzas Armadas, tanto de la Fuerza Aérea como del Ejército, van a estar operando y van a estar vigilándonos. Pero en el caso de Pisco, la cosa es mucho más descarada, porque resulta que Pisco es casi exclusivamente militar y es donde se entrenan a los pilotos militares de la Fuerza Aérea y del Ejército. Y entonces vamos a tener a una empresa privada, que no sabemos, repito, en manos de quién pueda estar, controlando, vigilando, enterándose perfectamente todas las actividades del aeropuerto donde se protege a la ciudad de Lima. No se sabe qué empresa privada va a ser. Sí, ya se sabe, ya le concesionaron a una empresa que se llama Aeropuertos del Perú. Te habían puesto ese título, así, Aeropuertos del Perú. Es una empresa creada. ¿Quiénes son los dueños? No sabemos. Es una empresa creada recientemente, en noviembre de 2006, el año pasado. ¿Ahí se ha metido el director del Diario Expreso? Me dicen que sí. No tengo las pruebas, pero no hay certeza. No hay certeza, pero me dicen que sí. El problema, en todo caso, es una empresa reciencita. Reciencita que no sabe administrar aeropuertos y no sabe qué hacer. Nada. La han inventado para esto. Así es, la han creado exclusivamente para esto. Muy bien. Nosotros publicamos, como usted sabe, un manifiesto público en el que hay generales de la Fuerza Aérea en retiro, hay almirantes, en fin, altos oficiales en retiro, porque los que están en actividad no pueden pronunciarse. Pero me da vergüenza, me da pena que un cazador, un piloto cazador de la Fuerza Aérea, como es el comandante general de la Fuerza Aérea, Miguel Ángel Gómez Vizcarra, no haya renunciado al cargo, no se haya opuesto a la entrega del aeropuerto de Pisco, que no defienda a su institución. Esto ya es el colmo. Pero, en fin, está volando bajo. Sí, yo creo que no está volando. El asunto es que hemos tenido que salir los civiles, acompañados de los oficiales, altos oficiales y de todos los grados, a protestar por la entrega de este aeropuerto de Pisco, que pone en riesgo la seguridad nacional. O sea que esa empresa se lo puede vender mañana a Dan Chile, no pasa nada. Así es. O a Saga Falabella. Es lo mismo que está ocurriendo con, pues usted acaba de mencionar, Lanchile. Lanchile tiene el 80% de transporte aéreo nacional y pone la tarifa que le da la gana. ¿Y por qué? Porque la ministra Verónica Zavala nos ha informado que resulta siendo nieta de una dama chilena, doña Chabela, casada con don Francisco, decían Pancho Lombardi, un peruano, que se casó con ella, si es que Verónica es nieta. de una dama chilena. Pero eso no explicaría, en todo caso, el prochilenismo, ¿no? Yo creo que no lo explicaría, pero es más ideológico, ¿no? Así es. De todas maneras, hay una vinculación ya sanguínea, parental, está favoreciendo a LAN. LAN tiene el 85% del transporte aéreo comercial. Pero, Víctor, no se olvide usted que la derecha peruana siempre ha sido prochilena. Eso es cierto. Nunca ha dejado de ser prochilena. Eso es cierto. Así como la derecha española fue pro-francesa, la derecha peruana ha sido prochilena. Y además, traidoramente prochilena. No olvidemos lo que hizo Pardo. No olvidemos lo que hizo Iglesias. No olvidemos jamás cómo se portó la derecha de la burguesía peruana en relación a Chile. El diario El Comercio, entre otros. No debemos olvidarlo, pero parecería que sí se olvida aquí en el Perú fácilmente. Y no solamente la historia, sino hechos recientes. Por ejemplo, doña Verónica Zavala también está denunciada por los 5 millones de dólares del FONAFE que ella depositó en el NBK, un banco que quebró y tiene que rendir cuentas al país. Y que se perdieron, ¿no? Los 5 millones se perdieron. Se perdieron. Pero ella no tiene ni juicio siquiera. Ni siquiera. Y si hay una denuncia, pero tampoco le han abierto la investigación. Entonces, bueno, es intocable, pues, como ministra, supongo yo que será intocable, ¿no? Por ahora. En esta democracia de babas que tenemos. Así es, en esta democracia de babas que tenemos por ahora. Pero no todo va a continuar así. Nosotros hemos estado dispuestos incluso a... Estábamos organizados, no sé si usted ha visto la cantidad de correos, centenares de correos que hemos recibido de apoyo en nuestra protesta. Incluso estábamos ya decididos a ir a tomar el aeropuerto Pisco, a protegerlo para que no se consume la entrega. Afortunadamente ya dio marcha atrás el ministro de Defensa, Alan Wagner, y dijo que, bueno, no se va a entregar el aeropuerto de Pisco íntegramente, sino solamente una parte de los terrenos. Ese es el matiz, pues, que anunciaba en la pregunta. Así es. Ha dicho que la parte militar no se va a tocar, pero tampoco hay que creerle mucho, ¿no? No. Porque de pronto es simplemente un globo de ensayo para calmar indignaciones. Las indignaciones. Pero así fuera cierto, así solamente les dieran en concesión una parte de terreno, lo cual no está en el contrato. En el contrato dice la entrega de los aeropuertos, no dice una parte del terreno. Pero bueno, ya dieron marcha atrás, por lo menos verbalmente. Pero si fuera cierto que solamente entregara una parte de los terrenos, tampoco es conveniente, porque igual tenemos en la acera enfrente a empresas que no sabemos en manos de quiénes van a ir a parar, porque son libres de transferir sus acciones. Y aquí no podemos olvidarnos que tenemos muchos peruanos que son vendepatrias, que están dispuestos por dinero a vender su alma. Entonces hay que ser ingenuo, claro, para pensar en que... Pero no, que luego la embajada hermana de Chile condecora, ¿no? Así es. Condecora. Y además los nombra caballeros de la estrella solitaria. Casi texanos. No, chilenos. Ambos tienen estrella solitaria, ¿no? El estado de Chile y el estado de Texas. Se parecen. Muchas gracias, don Víctor Girao. Como siempre, manténganos al tanto de todo aquello que pueda constituir denuncia en relación a la política del Ministerio de Transportes, que consiste en vender o seguir vendiendo el Perú a pedacitos. Siempre, siempre.